Lunes 25 de julio. Estas son algunas de las noticias. Bonfatti ganó la gobernación. Con el total de las mesas escrutadas, el candidato del Frente Progresista se impuso en los comicios de Santa Fe, con el 38,74%. En tanto, Miguel del Cel obtuvo el 35,17% de los votos, mientras que Agustín Rossi el 22%. En la Cámara Baja quedó al frente de María Eugenia Bielsa. A 10 días de su inauguración, 1 millón de personas visitó Tecnópolis. Con la masiva concurrencia de ayer, la mega muestra de ciencias y tecnología Tecnópolis llegó ayer a completar el 1 millón de visitantes desde que comenzó a funcionar el 15 de julio pasado. Según informaron desde la organización de la exposición instalada en el predio de 50 hectáreas de Villa Martelli, el 1 millón se completó durante la jornada del domingo, cuando alcanzó la cifra de alrededor de 230.000 personas. Tragedia en la Ruta 3. Murieron 11 personas. 11 personas murieron y otras 24 resultaron heridas a raíz de un choque múltiple en la Ruta Nacional 3, a la altura del peaje Gorge, que involucró a 8 automóviles, una camioneta y un combi. 10 de los fallecidos eran de La Prida e iban en la camioneta rumbo a Capital Federal. Filmus se presentará como querellante. Daniel Filmus se presentará hoy como querellante en la investigación de la campaña sucia que investiga el juez federal Ariel Lijo, en la que estaría implicado el principal asesor de campaña de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba. Se trata, según fuentes de la investigación, unos 70.000 llamados que habría recibido casi el 30% del electorado, donde se daba falsa información que vinculaba al padre del candidato a jefe de gobierno porteño por el kirchnerismo con Sergio Schocklender. Esto fue el informativo de Radio Con Todo. Radio Con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. Radio Con Todo.